Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo? A las corridas hoy. Ahora sí, te escuchamos. Sí, sí. ¿Cómo va? Bien, bien. Digo, un poco a las corridas, llegando con lo justo, porque tenemos nuestro jefe de gobierno, nuestro intendente. Intendente, ¿te acuerdas cuando se decía? ¿Te acuerdas cuando se decía intendente? Sí. Bueno, este muchachito tiene la costumbre de reasfaltar avenidas que no necesitan estar reparándose, ¿no? La avenida Gaona. Entonces está reparando la avenida Gaona y es un caos el tránsito, hay que desviarse, está terrible, pero pasa en los periodos electorales, ¿no? Ahí sí que se puede aplicar esta máxima que los medios tradicionales suelen utilizar cuando hay algún corte ocasionado por algún reclamo social y ponen caos de tránsito. Nosotros podríamos titular en estos casos caos de tránsito, ¿no? Sí. Porque lo que sucede es eso, ¿no? La obra pública como herramienta de enriquecimiento de empresas privadas. Y bueno, uno supone, no puede probarlo, de funcionarios públicos. Y entonces pasa esto, ¿no? Una avenida que se asfaltó hace un año, de nuevo se asfalta y después te corres un cachito más para allá, en la ciudad misma, ¿no? Ni siquiera hace falta salir de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, y te encontrás con un montón de gente que vive en por supuesto en calles de tierra, en condiciones infrahumanas, ¿no? Y todos naturalizamos eso. Sí, sí, por eso aclaré y dije avenidas que reasfaltan. Uh-huh. Porque no se les ocurra ir, bueno, a quienes nos escuchan de otras provincias, cuando vengan a Buenos Aires, quizás si tienen que viajar o vienen a pasear por Buenos Aires, los podemos invitar que, por ejemplo, se hagan una recorrida. No es una zona turística por excelencia, pero sí por allí, por las callecitas internas de Barraca, La Boca, donde están todos los depósitos de las grandes transportadoras de encomiendas, sí, y demás. Sí. Bueno, que pasen por allí y van a ver cómo están el empedrado de esas calles, ¿no? Uh-huh. Son cientos y cientos de calles y que quedaron ahí muertas en el olvido desde varias intendencias, ¿no? También. Uh-huh. Bueno, pero por suerte no todos los que participamos y hacemos de este Enredando las Mañanas, ni mucho menos todos los oyentes de Enredando las Mañanas, tienen la escasa fortuna de vivir en la gran ciudad de Buenos Aires, que muchas veces puede estar interesante, pero muchas otras nosotros estamos dando simplemente una de las razones por las que esta ciudad a veces se torna invivible, si es que existe el término, que es el tránsito. Por supuesto que hay muchas otras cuestiones más graves que hacen que la ciudad sea, para nosotros dentro de todo la podemos vivir bien, ¿no? Pero hay mucha gente en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto que en las grandes ciudades, en Córdoba, en Rosario, lo podemos hacer extensivo, no vive en San Luis, en Jujuy, en todas las ciudades y provincias en las que nos están escuchando, hay gente que tiene cosas mucho más graves para quejarse que el asfalto y que el tránsito, ¿no? Pero bueno, queríamos contarles esto porque hoy somos simplemente dos aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, donde estamos haciendo el Enredando. Él es Luis Angeo, yo soy Fernando Tevel. Estamos esperando, seguramente se sumará algún compañero, Claudina Peralta o Javier Astrada, desde Córdoba, para ayudarnos allí con las redes sociales a que ustedes se enteren que nosotros estamos acá como cada mañana hasta las 12. Cada mañana es diferente, aunque parezca lo de siempre.

tal como se habían comprometido este funcionario, de hacerlo el día 21. En el medio, bueno, hicimos un montón de actividades, recibimos la solidaridad de mucha gente, cortamos la vía del ferrocarril Mitre durante una hora el martes 14 y el miércoles 15 cortamos la Panamericana por primera vez. Sí. El día martes pasado, lamentablemente, otra vez, por segunda vez, nos encontramos con que el gobierno no había cumplido el compromiso de pagar y nuevamente la indignación y bronca de la gente se volvió a expresar en una asamblea muy importante en la puerta del sindicato, donde se resolvió continuar con las medidas de fuerza, retomar, y bueno, y a partir de ahí empezamos a desarrollar. Ayer hicimos un par de conferencias de prensa, una en La Plata en la sede del bloque del Frente de Izquierda y una a la tarde también, lo mismo, en el mismo bloque en el Congreso Nacional. Hoy por la mañana cortamos la Panamericana en el marco de un paro que estamos desarrollando acá en Tigre, que es muy fuerte en las escuelas públicas, donde prácticamente no hay clases porque, bueno, la mayoría de los docentes obviamente no acepta que se trabaje y no se cobren los sueldos, ¿no? Sí, ¿y qué motivo aducen para que no cobren un salario cuando las liquidaciones se hacen generalmente siempre a tal día del mes para que estén los saberes? Claro. ¿Te das cuenta? Sí, mirá, esta es una situación que se repite todos los años, lamentablemente también se repite todos los meses, que siempre hay compañeros que no cobran correctamente sus salarios, un mal que se está volviendo un poco endémico en la provincia de Buenos Aires, pero no a este nivel que se dio esta vez. Hay docentes que no cobran en todos lados, en todos los distritos, incluso no solamente en Tigre, pero en esta oportunidad ha sido muy profundo. La razón que argumenta la Administración Central es que la carga de datos, que el sistema informático, tratan de justificarse con este tipo de excusas. Nosotros creemos que son excusas, que no es verdad, que ellos pueden liquidar los sueldos correctamente, pero han elegido ahorrar a costa del sueldo de los docentes. Esa pareciera ser la respuesta más certera que podamos dar en este momento, ¿no? ¿Y ustedes creen que esto es algo que se puede, digamos, extender, que en todo caso ustedes pueden llegar a ser como una especie de prueba piloto para ver hasta dónde se bancan los trabajadores o los docentes en particular que les demoren los pagos de los salarios? Sí, mirá, nosotros creemos que esta es una situación crítica que a la vez es una oportunidad para que sobre todo el sindicalismo combativo, del cual somos parte, y democrático, que construye la lucha de otra manera, que no es que la dirigencia ordene y las bases cumplan, sino al revés, que la dirigencia obedece y las bases ordenan y resuelven en asambleas. Mañana, de hecho, nos estamos movilizando junto a todos los UTEBA multicolor de la provincia a La Plata, donde se va a realizar una importante manifestación reclamando el fin de esta liquidación, de esta forma de liquidar los saberes y el pago inmediato de todos los sueldos adeudados, ¿no? ¿Es solo un reclamo que lleva adelante las seccionales de la multicolor? Mirá, no, también lo está llevando adelante SUTEBA Central, pero lo está llevando de un modo que la verdad para nosotros es bastante lamentable, porque en realidad ellos han intervenido por arriba, nosotros les hemos mandado cartas, yo le he hablado personalmente a Baradel varias veces para informarle la situación de los docentes de Tigre, pero bueno, lamentablemente ellos han elegido el camino de salir a diferenciarse de nosotros, incluso a denunciarnos, a colocar en nosotros propósitos ocultos, propósitos políticos, objetivos que supuestamente no serían de los docentes, cuando en realidad no es así. Nosotros somos gente comprometida, somos gente militante, pero no estamos usando el sindicato para inventar un conflicto. El conflicto es un conflicto real, con bases reales en la falta de liquidación de haberes de los compañeros, razón por la cual hemos rechazado estos argumentos del sindicato, pero ellos están reclamándole también al gobierno, han estado en una audiencia junto con nosotros en la que tuvieron que apoyar las peticiones que ha formulado la seccional Tigre ante el gobierno provincial. Bien, entonces Alfredo, con Alfredo Cáceres estamos hablando, es el secretario general del SUTEBA Tigre. Mañana hay una movilización a La Plata de las 10, 11, 12 seccionales que son, vamos a decir, disidentes, opositoras, pero democráticas, aquí en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. Mañana a las 10 de la mañana en la Plaza Moreno nos vamos a congregar las seccionales que dirige la lista multicolor, que son La Matanza, La Plata, Ensenada, Berazategui, Quilmes, Marcos Paz, Bahía Blanca y nosotros. Uh-huh. Y bueno, también estamos convocando docentes de toda la provincia para que nos acompañen, porque hay muchos compañeros que no están cobrando en otros lugares de la provincia. Así que bueno, esa es la idea, y esperemos que el gobierno tome cuenta de esto y pague los salarios, porque la verdad es que no se puede vivir sin... Alfredo, sí. Me queda una duda, discúlpame. ¿Todos los docentes son afiliados a SUTEBA o también hay docentes que no han cobrado y son de la FEB, por ejemplo? No, hay muchos docentes que no son afiliados a SUTEBA, que son afiliados a otros gremios, sí. O son no afiliados a ninguno, así que esta no es una situación que tenga que ver con la afiliación, aunque lógicamente nosotros, al ser el sindicato más importante, tenemos mayor cantidad de compañeros afiliados, claro, con este problema, ¿no? Pero la FEB nosotros estamos amparando a todos los compañeros, no. No, en SUTEBA Tigre no se distingue entre afiliados y no afiliados, ser afiliado es una elección que se tiene, y ser no afiliado no significa que no defendamos a los compañeros. No me cabe la menor duda que eso es así en el SUTEBA Tigre y en muchas de las seccionales que vos mencionaste. Me llamaba la atención, o quería consultarte, la FEB, como también sindicato que agrupa docentes, si ha actuado en consecuencia, sea o no afiliados a la FEB también, ¿no? Mirá, digamos que la FEB es la otra. Llamado a la retención de servicios en Tigre, donde el problema es más fuerte, digamos, la UDET, que es la entidad de base de ellos de acá de Tigre, ha llamado a la retención de servicios, pero todavía no han tomado medidas a nivel provincial. Les estamos también reclamando a los gremios provinciales como la UDET, como la FEB y el UDOCVA, claro, a que convoquen a medidas de fuerza o que convoquen acciones provinciales, porque eso haría que el gobernador rápidamente abandone un tiempo, aunque sea la campaña electoral y la aparición en los medios, y dé respuesta a los compañeros. Bueno, nos vamos a mantener en contacto, vamos a seguir este tema, aunque esperemos que se pueda resolver y tengamos que conversar quizá de otras cosas mejores. Bueno, gracias, Alfredo. Les agradezco mucho la nota. No, por nada. Bueno, era importante lo que le preguntaba al final, que se me acordaba. La FEB es la Federación de Educadores Bonaerenses, otro de los gremios, vamos a decir, grandes, que hay en la docencia bonaerense, pero claro, que tienen más injerencia en el interior de los partidos de la provincia de Buenos Aires, no tanto en el Gran Buenos Aires, ¿no? Claro. Bueno, es importante esto que marcás, porque uno a veces en el mapeo de lo sindical y de las diferentes líneas que se van generando, uh-huh, a veces conoce los grandes rasgos, ¿no? Digo, esto de la SUTEBA Celeste y Blanca, que es el gremio oficialista que lleva adelante Baradel, que tiene a cargo la Secretaría General, pero hay muchas seccionales, muchas de esas seccionales de las más populosas, que están manejados por el sector de la multicolor, que es una confluencia de izquierda, ¿no? Sí, de izquierda independiente, pero fundamentalmente con unos métodos totalmente distintos, métodos burocráticos, asamblearios en general, por lo menos de consulta a la base, de respeto en los delegados en las escuelas. Uh-huh. Pero bueno, es una puja, y es lamentable que intereses personales o partidarios políticos, ¿no? Político está bien, uh-huh, pero partidarios, se les cuide quizá el pellejo a los funcionarios y no a los compañeros, ¿no? Claro. Quiso ser justo que no es ser juez, quiso que impere una vez la ley del pobre manda pelear, cuando se niega la dignidad, te niega la justo y bien que lo fue. Junto en su sueño ladrillo y pan, fue compañero de la verdad, que a puños piqueteó el sur, dando sentido a su juventud, junto en su sueño su identidad. Y un solo lujo se puede dar, el hombre pobre de mi barrial,

que vivo en Pituil, que es un pueblito que está dentro del departamento Famatina, a 60 kilómetros de la cabecera, y bueno, me ha tocado vivir esta parte apasionante de la historia riojana, sí, desde el año 2006-2007, que le estamos peleando a las mineras, sí, para que no sienten base en nuestro territorio. Bueno, el lunes fue una jornada especial en la lucha antiminera, porque hacía bastante tiempo que no se presentaban allí a la vista de todos empresarios mineros o trabajadores de empresas mineras intentando hacer trabajos técnicos allí rondando el Famatina. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te contaron? Sabemos que vos no estuviste allí, pero sí sabemos que otros compañeros han contado rápidamente la situación. No, te cuento brevemente. Esta gente ya hace un par de años que andaba dando vueltas por la zona, andaban con gente de nacionalidad inglesa, y hace cosa de un mes subieron máquinas, y bueno, eso despertó nuestro alerta para ir a ver qué pasaba. Y hace dos sábados subió un grupo de compañeros a la mina a ver de qué se trataba y ya empezar a plantear la posibilidad de que se tenían que ir, para lo cual se pactó una fecha de encuentro para debatir sobre cuál era la postura de ellos, pero un miércoles pasado, en una asamblea popular donde hubo gente de Chilecito, de La Rioja Capital, de todos los pueblos de acá de la zona, Campanas, Angulos, Pituil, de Famatina Cabecera, en una asamblea de más o menos 80 personas, que para nuestra zona y para nuestras prácticas políticas es muchísimo. Es un montón, sí. Toda gente del pueblo, digamos, sin banderías políticas partidarias, decidieron en esa asamblea y por mayoría absoluta ir a exigir que se retire la minera del lugar donde se estaba asentando, porque nosotros consideramos que la presencia de esa minera era un primer desembarco para algo que después podía ser mucho más grande, como el posible desembarco de una multinacional. Entonces, a pesar de que ellos aducen hacer un trabajo ecológico en cuanto a lo que hacen recolectar las arenas que trae el río, que las zarandean y luego hacen un concentrado donde se encontraría el oro, nosotros por nuestra experiencia sospechamos que detrás de esta gente después vienen las multinacionales, porque de alguna manera así lo exige la ley minera nacional, y por otro lado porque por la extensión de permisos que tenían para explotar llegaban prácticamente hasta la mina mexicana. Entonces nuestro temor es que hoy son 8 o 9, mañana contratan a 50, van cubriendo todo el territorio que tienen concesionado, pasado son 200 y no lo sacás más, y atrás de ello puede venir cualquier multinacional, claro, ahí sí a trabajar el método que nosotros combatimos, que es la minería a cielo abierto con utilización de sustancias contaminantes. Estamos al aire, ¿no? Sí, había mucho silencio. Fue el miércoles, sí. El miércoles se les exigió que bajen, el miércoles de la semana pasada. Sí. De hecho, bajaron, hay videos en Facebook, se ha publicitado bastante esa movida, han dejado dos serenos solamente, pero de ahí en más, la gente de la minera, que es originaria de Salta, aparentemente sería familiar del gobernador Urtubey, él lo niega, pero antes de este conflicto él se presentaba como primo del gobernador Urtubey de Salta. Como empezó a movilizar gente y a buscar gente, digamos, que se presta al patoterismo para llevarla a la mina, para enfrentarnos, el lunes fue otro grupo de gente que fue caminando, porque la policía obstaculizó el paso de camionetas. Imagínate, esto es un río de montaña, un lecho seco, que solamente lo podés transitar en vehículos 4x4, entonces la policía impedía el paso de los vehículos, la gente igual en una pueblada se fue caminando los 5 kilómetros que hay hasta la mina, gente de todas las edades, incluso de más de 70 años, y a exigirle que se vayan. Esto es lo que me cuentan o lo que tengo entendido, porque yo no pude ir porque yo hago, entre otras tareas que hago viajes, acá no tenemos medio de transporte, o sea que hago viajes de remis, sí. Y ese día yo tenía un viaje contratado que no lo podía suspender, así que no estuve. A pesar de eso, de haber no estado, yo soy uno de los denunciados como penal y civilmente, como instigador ideológico de toda esta movida. Claro, vos, vos debes, nos vamos a reunir. Vos debes ser uno de los líderes de esos que se guardan en el remis haciendo viajes mientras mandan a los otros a... Es increíble, ¿no? 35 personas fueron denunciadas. Siempre tuve una actividad, digamos, permanente con altibajo de acuerdo a la actividad. Yo tengo 60 años, tengo una familia, tengo que trabajar. No tengo una dedicación full time a la lucha antiminera porque no me lo permiten las otras actividades que tengo que hacer. Claro. La historia es muy larga. Te puedo contar que hicimos acá una radio comunitaria para que haya una voz nuestra en contraposición a la otra radio que es sumamente oficialista. Uh-huh. Trío Conejos, pero bueno, no importa, no quiero hablar de mí. Lo del lunes yo en realidad fui temprano, lo que pasa es que la gente no había llegado, pensé que se había cambiado el horario, esperé 40 minutos, habitualmente la gente es muy puntual, y bueno, me vine a hacer el trabajo que tenía que hacer, y después vi un poco las movidas, lo que se está publicitando por los medios, donde está circulando un video donde muestran destrozos, pero bueno, ellos dicen que los hicimos nosotros, a mí no me consta. Pero hoy nos vamos a juntar a la noche en Famatina, en asamblea. Bueno, aparte de que ahí voy a noticiarme de bien cómo fueron las cosas, vamos a ver cómo sigue, cuál va a ser nuestros pasos hacia adelante respecto, bueno, a esta judicialización, a la presencia o no de esta minera. Yo en este momento no sé si volvieron o no, porque uh-huh. Yo ayer estuve en Chilecito cuando me llamaba la gente de Córdoba, otra radio, no nos podíamos comunicar, porque sí. Otro de los problemas que tenemos acá son las comunicaciones, claro. Los malos servicios que tenemos. Entonces a nosotros se nos dificulta mucho estar al día con lo último de lo que está pasando. Sí, hasta... Hoy, por ejemplo, la internet que tenemos acá no me permitió abrir ninguna página como para ver qué es lo que está pasando. Te cuento que hasta anoche nosotros charlamos en uno de nuestros programas de radio con Karina Díaz Moreno, integrante de la Asamblea, habitante de Famatina, y ella nos decía que no habían regresado. Ella también es una de las que está judicializada por esta causa. La diferencia es que ella estuvo en el lugar, efectivamente, pero también están el cura Omar Quinteros, el intendente Bordagaray, la diputada provincial Ávila, entre los 35... las 35 personas que están, digamos, con un intento de ser judicializados por parte de las mineras, ¿no? Claramente, un poco utilizando aquella carpeta que los asambleístas habían encontrado en la hostería de Famatina, porque se la habían olvidado. Dios, sí. Se la habían olvidado unos integrantes de la minera Osisko Mining, que fue otra de las echadas allí de Famatina. Se olvidaron el papel. Cuando fueron a ver la carpeta, los asambleístas se encontraron con que estaban fichados los nombres y quiénes eran. Había como fichas de cada uno de los asambleístas de Más Acción, ¿no? Esa es solo una de las cosas que podemos decir que hicieron las mineras. Esa fue antológica, porque más allá de lo peligrosísimo de esas listas negras, teniendo en cuenta nuestra triste historia reciente, digamos, es antológica porque presentaban, por ejemplo, como peligrosos activistas a un señor de casi 80 años, que nosotros en su momento lo propagandizamos mostrando la foto del peligroso terrorista de Famatina, según las acotaciones que estaban escritas a mano, porque evidentemente esa lista negra le hizo algún puntero político de Famatina, conocedor de la gente, pero con un aditamiento literario casi rayano en lo tragicómico, porque fue antológico. Acá, para que la gente de Buenos Aires tenga una idea, acá hay pueblo, hay gente sencilla, gente que está haciendo una experiencia política de participación interesantísima, donde más o menos hemos podido manejar las injerencias partidarias para que no sea eso un motivo de desunión de nuestras asambleas. Uh-huh. Y realmente, no quiero hablar de mí, pero calculo que con esto voy a sintetizar el sentimiento de todos los denunciados. Para nosotros termina siendo un orgullo que esta gente nos denuncie, quiere decir que estamos del lado correcto, que la justicia de un gobierno corrupto, como es el del gobernador Beder Herrera, gobernador de acá de la provincia de La Rioja, que no tuvo ningún empacho porque lo había dejado afuera de los negocios mineros, que tiene un historial de corrupción que incluye el dictado de una ley para prohibir la minería a cielo abierto y luego no la aplica porque dice que no es necesario para convertirse en el primer minero y el principal impulsor de la minería en la provincia. Un tipo que presta un helicóptero de uso público, un helicóptero sanitario, para que filmen un reality show de la televisión francesa, con el triste accidente que provocó 10 muertos hace unos meses atrás aquí en La Rioja, y que encima los dio para que lo alquilen particulares a un costo de $29,000 el día, que a mí me enjuicie la justicia de ese gobierno termina siendo un motivo de orgullo. No me preocupa en lo más mínimo, más allá de cuáles sean las consecuencias legales en caso de que algún día las haya. Bueno, por último, Héctor, estamos charlando con Héctor Artucio, que habitante de Pituil, que nos está contando la situación vivida en La Rioja en las últimas 2 semanas a propósito de otro intento de las mineras por establecerse cerca de allí, de la antigua mina La Mexicana, de la que se puede ver todavía, yo recuerdo cuando nosotros subimos una de las laderas para ir al histórico corte de Peñas Negras, que ya no estaba, pero que es un lugar histórico para el primer corte. Exacto, que se mantuvo cerca de 2 años a 1500 metros de altura, allí a la altura de Famatina. Nosotros subimos por allí y de repente nos encontramos con un gran estanque de agua dorada, y después nos dijeron que era la vieja mina La Mexicana, que claro, por supuesto, quedan allí los desechos, ¿no? De lo que fue la mina en aquel momento. Creo que es una mina de los 40 o de los 50, si mal no recuerdo. Y en realidad la historia de La Mexicana se remonta a la época que llegaron los españoles. Los españoles, cuando fundan la ciudad de La Rioja, piensan que la fundan al pie de lo que luego fue conocida como La Mexicana. Pensaba que los diaguitas sacaban el oro de ahí, o sea que la provincia, la capital provinciana, se fundó por error de alguna manera. Y después, bueno, vino la época de Facundo Quiroga, que la defendió, la entrega al primer empréstito de Rivadavia, que fue precisamente para poder entregar la mina a los ingleses. El primer Banco Nación se fundó acá en La Rioja, en la ciudad de Chilecito, por el tema de la minería de La Mexicana. Y hasta los años 40, más o menos. Y hoy en día, a pesar de que es una mina por socavón, podríamos decir el método tradicional de la extracción minera, todavía sigue emanando, digamos, todo lo que de desechos tóxicos que puede producir una mina, que no es ni un pequeño porcentaje de lo que sí produce el sistema de cielo abierto, ¿no? Que es el que más nos preocupa. Bueno, sin ir más lejos, y en síntesis, si me permitís, esta gente probablemente, a lo mejor, pueda ser cierto que venían a hacer un tratamiento no contaminante. El tema es que, debido a nuestra experiencia, sabemos que atrás de esto seguramente hay alguna otra cosa, porque el gobierno provincial, a través de su secretario de minería, Oscar Led, no da ningún paso si atrás de eso no hay algo más grande. Así que un poco también esta gente de Salta me da la impresión que la han abusado como para que vengan a ver si se podían meter, o para provocar este enfrentamiento justo en un periodo preeleccionario, ya que las elecciones van a ser aquí en la provincia el 5 de julio, para, digamos, polarizar más de lo que está la población riojana. Quisiera consultarte por último, y agradeciéndote la gentileza de estar charlando con nosotros, Héctor, por la radio comunitaria, siendo este un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que se escucha en una veintena de radios comunitarias en todo el país, y que cuyo contenido puede verse luego en formato gráfico en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Digo, hoy estamos en Buenos Aires, pero no es un programa de Buenos Aires. Nos gustaría conocer esa experiencia de la radio que nos decías que montaron para intentar cortar o contraponerle al discurso oficial. Bien, mira, para nosotros es una experiencia fantástica. Ninguno de los que estamos ahora en la radio, obviamente, teníamos experiencia radial como la mayoría de los que tenemos radios comunitarias. ¿Cómo se llama la radio? La necesidad surgió a partir... ¿Cómo? ¿Cómo se llama la radio? ¿Cómo? La Voz de los Pueblos. Esta experiencia surgió porque había una radio acá en el pueblo, por más de 18, 20 años quizá de estar acá, que en un momento tuvo un discurso antiminero, porque era necesidad del vicegobernador de entonces, que ahora es el gobernador, Beder Herrera, tener ese discurso para echarlo al gobernador que lo había dejado afuera del negocio de las mineras. Y ahí nos dieron micrófono, podíamos ir todos los días, pasar, digamos, informes diarios de lo que estaba pasando en la lucha cuando corrimos a la Barrick Gold. Imagínate lo que es correr a la Barrick Gold. Hay gente que todavía no ha tomado la real dimensión de lo que fue esa, yo me atrevería a poner en engolado, pero una gesta histórica realmente, que después continuó con la Ocisco, con los chinos y ahora con esta gente. Pero en algún momento, cuando el gobierno ya no necesitó más tener esa voz, directamente nos cerraron el micrófono y nos dejaron fuera de la radio en forma grosera y ordinaria, nos sacaron al aire. Estaba hablando yo, dijeron, bueno, ustedes acá no hablan más, listo, nos fuimos, y de ahí surgió la idea, tenemos que poner nuestra radio. Y esta radio surgió con el apoyo de un amplísimo sector de la población que aportó no solo económicamente, nos han prestado casas para que salgamos en un principio, nos han donado un terreno, gente que podamos armar nuestro propio edificio que apunta a ser no solamente el de la radio, sino también un centro de encuentro cultural para que la gente tenga donde reunirse, donde intercambiar ideas, donde dar a conocer sus conocimientos. Y nos han aportado de otras localidades, residentes pituleños del sur, de la zona de Caleta Olivia. Esta es una zona que ha expulsado a muchísimos trabajadores por falta de trabajo, y en la época del auge de YPF se han ido a trabajar en Comodoro Rivadavia, en Caleta Olivia, porque es gente que por las características climáticas se adaptó muy bien a esa zona. Entonces la gente que ahora se ha afincado en esa zona nos ha aportado económicamente, tenemos acompañamiento, digamos, de apoyo de todo tipo, no solamente el económico. Entonces a nosotros nos emociona muchísimo este proyecto, porque consideramos que realmente es comunitario. No es que le pusimos radio comunitaria porque es una expresión de deseo, sino porque realmente creemos que lo es. Y de hecho, de los 7 días a la semana, cada día va una persona distinta a hacer su programa, con sus propias características, con su propia ideología, con sus propios gustos musicales. Le damos espacio a las distintas, digamos, creencias religiosas para que tengan su programita, más allá de lo que uno piense, le guste o quiera de cada cosa, porque consideramos que si queremos ser comunitarias realmente tenemos que tratar de que esté reflejada toda la comunidad. Y en ese, con vaivenes, con avances, con retrocesos, con gustos y disgustos, hace ya 2 años y medio que estamos al aire, estamos construyendo nuestro propio local para devolver la casa que nos han prestado, y vamos aprendiendo a comunicar, a tratar de informar, de que se escuchen las otras cosas. No está orientada solamente al tema de la lucha antiminera. Acá lo que nosotros hacemos es tratar de desenmascarar los discursos oficiales, tanto de los nacionales como del provincial, tratar de analizar cómo están las cosas desde los puntos de vista de cada uno, pero con esa visión globalizante de que, bueno, seamos la otra vez, la otra voz que la radio oficial no les permite escuchar. Y de paso, bueno, difundimos más o menos salpicado otros gustos musicales para que no sea siempre lo mismo. Vos que has andado, no sé si sos de Buenos Aires o dónde, habrás visto que en las provincias en generalmente prevalecen 1 o 2 ritmos musicales que son los que se han impuesto. Entonces vamos tratando de darle un poco de contenido a la música, de dar a conocer músicas de otros países. Así que bueno, estamos un poco en eso, que creo que es el motivo que moviliza a casi todas las radios comunitarias. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, Héctor, te agradecemos, te mandamos un abrazo y la seguimos. No, por favor, yo les agradezco a ustedes que nos permitan dar a conocer lo que estamos pasando, y si querés después volver a llamarme otro día, o a Karina, vamos a ver cómo sigue a partir de hoy. Voy a tener un poco más de información, te pido disculpas, la distancia para nosotros es un escollo grandísimo, las comunicaciones son pésimas, y a pesar de que hoy es jueves, yo todavía no estoy bien enterado de lo que pasó el lunes, recién hoy me voy a enterar, claro. Así es nuestra lucha. Un abrazo grande, gracias. Gracias, igualmente para usted. Héctor Artucio, desde Pituil, integrante de las asambleas allí en lucha contra la minería en La Rioja. Dos cosas. Una, Juan Ramírez de Velasco, que fue el conquistador que fundó las primeras poblaciones no originarias de lo que hoy conocemos como la provincia de La Rioja, quería que la capital de esa nueva provincia por nacer, de ese nuevo espacio poblacional por nacer, no estuviera enclavada donde hoy nosotros conocemos a la capital de La Rioja, sino que estuviera enclavada donde hoy está el pueblo de Famatina, justamente a la vera del cerro Famatina, porque ahí estaban las riquezas, y no hace falta que nosotros lo digamos en Enredando las Mañanas, venían por el oro. Entonces, ese era ya en aquel momento de la fundación de La Rioja, él quería Ramírez de Velasco que fuera el epicentro. Después, por alguna cuestión que tiene que ver con la centralidad de la provincia que él proyectó, la capital de La Rioja pasó a estar en lo que hoy conocemos como la ciudad de La Rioja. Así que no es nuevo el interés por las riquezas en esa zona, y está muy bien, y saludamos que las asambleas hayan frenado un nuevo intento minero en La Rioja. También hay que decir que vemos con tristeza y con desagrado que las cuestiones partidarias se estén entrometiendo en las asambleas. Esto no es nuevo, pero claro, cuando las asambleas nacieron estaba más bien desarticulada la cuestión de los partidos políticos, aunque en las provincias el PJ y la UCR nunca dejaron de estar. De todas maneras, eran como intentos no partidarios, autónomos de los partidos políticos. Pero después los partidos políticos se encargaron de ir atrayendo a integrantes de las asambleas. Nosotros ayer hablábamos con Karina Díaz Moreno, ella nombró como... Nosotros respetamos absolutamente el laburo de Karina y de tantos otros asambleístas de la zona, pero Karina nombró como 5 o 6 veces en la nota a la diputada provincial Lucía Ávila, que también era asambleísta, que está en la línea del intendente de Famatina, que es Bordagaray, que era del Frente para la Victoria, que rompió con el Frente para la Victoria, que después se alió a Massa, que dicen, nos decía Karina ayer, que podría ser candidato a vicegobernador junto con Martínez, que es un referente de la UCR. Digo, cuando estas cosas se entrometen con lo partidario, está perfecto que los aquellos que tienen militancia partidaria participen de las asambleas, pero a la vez es muy complejo, ¿no? Porque comienzan a meterse estas internas y mucha gente va eligiendo quedarse afuera, y las asambleas terminan siendo muchas veces solo cosas, solo luchas de aparatos políticos. Eso pasó también en las grandes ciudades con las asambleas, puntualmente en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y no deja de ser una pena. En cualquier caso, una vez más, todo este complejo entramado de asambleístas se logró oponerse, logró rajar a una empresa minera. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, seguimos en el Enredando las Mañanas y nos vamos a meter en el listado de medios. No está Euge con nosotros. Euge es los jueves la nombradora oficial de los medios que formamos parte del Enredando. Yo espero no olvidarme de ninguno. Empiezo por la flamante incorporación. Saludamos a la gente de Radio Libre de Santa Teresita. Nos están escuchando también allí en la costa bonaerense a través de Radio Libre de Santa Teresita, que ha regresado al aire y que nos acaban de anunciar a través de las redes sociales que están haciendo correr la voz del Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que ellos integran. Así que un gran abrazo. Un saludo a ellos, sí, sí. Y también nos podés estar escuchando a través de La Quinta Pata o Zumba la Turba en la ciudad de Córdoba. En Radio Voces de La Rioja o en Radio La Nube Riojana. A través de internet en Capoma y Radio Pueblo de Jujuy, en Fortaleza de Tinogasta, Catamarca, en la radio del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, que cumplió ayer 4 años de vida. Yo no sé si hoy, antes de que termine el programa, tendremos la chance de hablar con ellos, si no será mañana, pero en cualquier caso un gran abrazo para todos los integrantes de la radio del Algarrobo, que nació de la Asamblea y a la que la Red Nacional de Medios Alternativos le tiene tanto cariño, ¿no? Porque se ha convertido en un emblema no solo de la lucha antiminera, sino también de la red de medios. Nos están escuchando también en la trinchera de Campana, aquí en Buenos Aires, a través de Che Barracas, de La Caterva, de La Retaguardia, de La Colectiva, a través de Nehuen Che en Chipoleti, a través de FM La Bulla en San Luis. ¿De quién me estoy olvidando? De alguna seguramente me estoy olvidando y pido mil disculpas, pero sin Euge no soy nada, sépanlo. Laburan en la... ¿El aprendiz? Ah, el exacto, aprendiz. El aprendiz, que también se incorporó hace un par de semanas aquí en Buenos Aires, desde el CFP, el Centro de Formación Profesional 24 en el barrio de Flores. Laburan en la parte gráfica, entre otros la gente de Red Eco Alternativo, de ANRED, Comuna y el Zumbido, y el Zumbido Neuquén, digo, está por allí dando vueltas siempre Julio Echeverría, debe estar en la cama afiebrado, así que le mandamos un abrazo. Y también Claudina Peralta en las redes sociales, hoy está ocupando ese lugar Javier Astrada de La Quinta Pata. El señor que está aquí enfrente mío a través del vidrio es Luis Angió. Estoy seguro que nos estamos olvidando de alguien y pido otra vez mil disculpas. Ya sé, Radio Rebelde Amanecer de Villaminí, en Córdoba. También. Bueno, a ver. Medios tradicionales, ¿te parece? Medios. Que recorramos los medios tradicionales, a ver, dale. A ver quiénes son los truchos. No sé por qué se le dirá medio si no entero, nunca lo pude saber eso. Bueno, seguramente por todo lo que dejan de decir. Ah, puede ser, por ahí puede andar la cosa. Por ahí puede dale, andar. ¿Arrancás vos o arranco yo? Mirá, yo te cuento que... Vos sabés que yo arranco, si arranco, ya sabés no. Con qué arranco. Yo arranco con La Nación, pero una nota que tiene que ver... con el Papa Francisco. Le mandamos un saludo si hoy es San Jorge. No, yo no, ¿eh? Le manda, mándenmole. Ahora, él tiene dos santos, porque él festeja, celebra el San Jorge y el San Francisco. Ah, tenés razón, es verdad. Bueno, es verdad. Bueno, son los privilegios ahí. Viste que el Papa viene recibiendo a cuanto político... anda dando vueltas sí. Por allí, por el Vaticano, ¿viste? Alguien dijo que es Puerta de Hierro, el nuevo Puerta de Hierro. Ah, vos, exacto. Yo sabía que era un prócer, pero no recuerdo. Yo por lo menos lo equiparé a los 70, cuando todos recalaban en Madrid, en Puerta de Hierro, para ir a verlo a Perón, y Perón atendía todo. Uh-huh. Desde, qué sé yo, hoy podría atender desde Bombita Rodríguez, sí. Hasta este personaje... ¿cómo se llama? El nuevo mediático artista que ahora es Ivo Custarida. Hasta Ivo Custarida. Sí, corta la bocha. No me salía. Bueno, ¿A quién recibió ayer el Papa? ¿A quién? A ver. A Diego Armando Maradona. Oh, el Diego no se pierde una, ¿eh? No solo no se pierde una, sino que no se perdió oportunidad de elogiarlo. Ahora, yo recuerdo hace unos años cuando fue a ver en el Vaticano, creo que Juan Pablo II. Sí, lo recibió Juan Pablo II. Y él le dijo en la cara el tema de todo el oro que hay ahí en San Pedro y por qué no. Pero se ve que ya no está más el oro. Lo deben haber fundido y deben haberlo vendido para utilizar esa plata. Yo no sé, yo te digo que no hace mucho que estuve por allí y creo que hay otros que han estado. Sigue estando, no creo que lo hayan pintado de dorado nomás lo que hay. ¿Y qué decís? ¿Que el Diego se acostumbró o qué? Lo que dice que el Papa Francisco es un tipo muy, muy piola y va a hacer mucho por los chicos pobres. Ajá, mira vos. Por ahí lo vio bajando algunas ornamentaciones de oro ahí en la iglesia, en la Basílica de San Pedro, ¿no? Uh-huh. Pero se reunió con el Papa porque van a hacer ellos organizan un nuevo partido por la paz en un programa que se llama Yolas Ocurrentes, donde reúne a varios futbolistas de diferentes religiones y culturas. Y viste que Maradona, para tirar flores, le puede tirar flores a Francisco, a Menem, después a Kirchner. Es un papa muy bueno, dice. Sí. Fantástico, diría yo. Va a hacer cosas muy buenas por los chicos. Yo acoto, lo mejor que podría hacer Francisco por los chicos es sacar a los curas pedófilos que tiene en su iglesia. Eso es lo primero que podría hacer, ¿no? Claro, claro. Eso estaría bueno. Y lo que dijo es que para ese partido que van a hacer, él va a ser el capitán del equipo de Francisco, ¿no? Y nada, lo va a visitar, estuvo allí con él y están organizando ese partido. Esta organización lucha contra el hambre de los chicos en varias partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a ver. Pero bueno, digo, digamos algo con todo el dolor del mundo, ¿no? Pero el Diego siempre ha sido un oportunista, ¿no? Además de un gran jugador de fútbol y de todas las cosas por las que muchos de nosotros lo adoramos, la verdad es que yo creo, sí, más que general, oportunista es inimputable ya. En general en algunas cosas es indefendible, ¿no? Sí, sí, y en, sí. Y en esta ductilidad política que tiene de exaltar la figura de Chávez, de hacer que la gente en Cuba lo adore, porque uh-huh. realmente allí en Cuba ha llegado su figura, no al lugar del Che, pero es el segundo escalafón de argentinos queridos en Cuba, y que seguramente contribuye a que los argentinos seamos bien recibidos. Vos lo vas a vivir en próximos días, Luis, porque tenés la fortuna, lo vamos a comprobar, de viajar allí. Y la verdad es que el tipo tiene esto, él puede encontrarse con cualquiera y ser amigo de cualquiera, tipos de izquierda, de derecha, después un día te dice que es de izquierda, un día te dice que es peronista, que siempre fue peronista, sí. Bueno, nada. Y pegarle a cualquiera también, ¿no? Sí. Y después salir y pegarle a cualquiera. Más allá de eso, uno no puede dejar de quererlo porque es el Diego también, ¿no? Ah, sí. Bueno, ¿sigo yo? Dale, a ver qué tal. Con perfil, a mí me encanta. Yo admito, lo pueden sacar los compañeros que están laburando en gráfica como título. Y me pueden entrecomillar y todo. Me encanta el diario Perfil, porque realmente me parece desopilante, me hace reír. Si van a poner un entrecomillado, pongan esto último también, por favor. Dice, Bonfatti sobre las elecciones en Santa Fe. Podemos cometer errores. Es increíble lo que pasó en Santa Fe. Así es. Pero vos fíjate que cómo es la cosa y cómo los medios tradicionales le dan importancia a algunas denuncias y no a otras. Ya el mismo domingo, Celeste Leprati, que era candidata por un frente de izquierda y de centro izquierda, allí que llevaba a Carlos Del Frade como candidato a diputado, que la llevaba a ella como candidata a concejal por la ciudad de Rosario, había dicho que los habían currado, ¿no? Que venían con un porcentaje que los hacía superar el piso para ingresar a las próximas elecciones, el piso de las PASO, y que en un momento las últimas 45 mesas que se escrutaron, no había ningún voto para hacer Estelle Prati. De repente, en esas 45 mesas que quedaron para el final, nadie la votó. O sea, se pusieron todos de acuerdo para no votarla. Según escuché hoy, en la urna donde votó Del Cel, no hubo ningún voto para el PRO. Ah, mira. Tampoco. Bueno, pero esto es mucha casualidad porque no es una urna, ¿no? Sí, ni, sí. Ni unas 45 mesas, las 45 mesas finales del escrutinio oficial, el que no tenía el 10% que ahora estamos buscando, no tenía más votos para Celestele Prati, que si hubiera continuado con la misma línea, hubiera superado el piso de las PASO. Pero a esa denuncia del mismo domingo los medios tradicionales no le dieron tanto lugar, le dieron a algunos medios locales de Rosario el espacio que requiere una denuncia de supuesto fraude. Ahora, cuando aparecieron las denuncias del magnífico fraude que hubo, porque quedó el 10% de los votos sin escrutar, es decir, cerca de 200.000 votos, el gobernador habla de un error, pero a la vez todos los medios tradicionales toman esta denuncia de que algo raro pasó. Las de Leprati no, pero las que vienen por el lado de los grandes partidos, sí, ¿no? Bueno, habrá que ver a quién beneficia. Yo te cuento que Clarín, sobre ese tema, titula declaraciones de Bonfatti, donde en la nota, dentro de la nota, habla, sí, lo que vos comentás, que dijo que pudo haber habido errores. Pero el título de la nota de Clarín dice que Bonfatti declaró: tal vez nos extralimitamos en ser tan transparentes. Uh-huh. O sea, menos mal que fueron transparentes y así todo se le quedaron votos en algún lugar. Mirá si hubieran reconocido que metían la mano o que alguno metió la mano. Directamente, claro, había que hacer una nueva elección en Santa Fe. Sí, sí. Bueno, seguimos con perfil. A ver, Cristina acordó con Vladimir Putin la construcción de la sexta central nuclear en la Argentina. Seguimos con el... los países más industrializados dejan de lado la generación de energía nuclear, sobre todo después de lo que pasó en Japón, pero aquí en la Argentina estamos a full con la generación de energía por este lado, y los rusos están aportando. Yo quiero decir que muchas reuniones con Rusia y con China, a mucha gente le cae simpático esto de que la presidenta se reúna con los rusos y con los chinos y acuerde con ellos y no con Estados Unidos. Para mí no hay imperialismos buenos e imperialismos malos. Los imperialismos son malos siempre, ¿no? Es uno solo. Cuando los países más grandes intentan hacer negocios con los más chicos, dentro del capitalismo, por lo menos, no hay. Puede haber menos malos, ¿no? Hay matices, por supuesto, pero los imperialismos son imperialismos siempre, desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, no hay evacuados del lado argentino por la erupción del volcán Calbuco, otro volcán en Chile, cerca de... en plena erupción, ¿no? Y hay un poco de temor en la zona de Bariloche. La intendenta de Bariloche pidió a sus vecinos que se queden en sus casas, dice Perfil, y las cenizas del volcán Calbuco ya tiñen a Bariloche de gris. Esto ya sucedió hace algunos años en la misma ciudad, en toda la zona, en realidad, ¿no? Máximo Kirchner largó con la campaña en Santa Cruz. El líder de la Cámpora se reunió con diputados provinciales y militantes kirchneristas en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. No me queda claro candidato a qué va a ser, si a intendente, si a gobernador de la provincia. Ayer lo escuchaba al vicegobernador Mariotto, donde justamente estaba el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, estaban hablando de esto, y él decía que iba a ser candidato en tanto y en cuanto él decidiera dónde quiere estar. Entonces, cuando la periodista lo corrió, le decía: ¿cómo donde él quiera? Dice: bueno, sí, donde él y sus compañeros de la Cámpora, él es el dirigente de la Cámpora, tiene que evaluar. Dice, pero no es lo mismo ser intendente de Río Gallegos que diputado nacional. O sea, le daba mucho más mérito ser diputado nacional que intendente de Río Gallegos. Sí. Pero parece que en el caso de Máximo Kirchner, esta cuestión de la trayectoria política de cargos más bajos a los más altos, él parece que va a dar un persaltum, ¿no? O sea, saltaría. El tema es, el argumento es que como ya tiene la experiencia, porque sus padres fueron, y una de ellas es todavía gran estadista, ¿no? Néstor Kirchner y Cristina, y pasaron por todos esos cargos anteriores, como que él ya dio las materias libres y puede ser candidato ya a algo más. Claro, claro. Pero bueno. Bueno, así estamos. Sí, seguís vos con. Yo me cansé de perfil, ¿eh? No, yo tengo algo de Clarín de nuevo. Viste que al inicio del programa hablamos con Alfredo Cáceres, el de secretario general de Suteba Tigre. Sí. Que contó que también hoy habían hecho un nuevo corte ahí en la Panamericana y la ruta 197 reclamando por salarios. Ajá. ¿A que no sabés la ministra de Seguridad de la Nación a quién le echó la culpa por eso? La ministra Rodríguez. La ministra Rodríguez. Sí. ¿A quién le echó la culpa? Y a los trabajadores. A la jueza Sandra Arroyo Salgado. Oh, ¿te suena? Sí. Por no haber impedido el corte y no haber dado la orden de desocupar la Panamericana. Me tienen repodrido con la causa Nisman. Claro. No quiero saber más nada de Arroyo Salgado, ni de Fein, ni basta. Bueno, si ni de Lago Marcino. Claro, si. Si había algo que le pegan, había que encontrar otra excusa. Sí, hoy sí, ya claro. No había nada. Se sí. Ve que el Arroyo Salgado hoy no hizo ninguna declaración desde el lado del asesinato o el suicidio de Nisman. Entonces tuvieron que buscar una oportunidad y parece que esta mujer tiene injerencia por ahí, para la zona, y la acusan de haber permitido la manifestación, ¿no? Hoy en lugar de Página 12 vamos a tomar Tiempo Argentino. Porque te jugás también vos. Sí, para demostrar que no todos los medios tradicionales son medios masivos, recorremos Tiempo Argentino. ¿No es masivo Tiempo Argentino? ¿Quién? Qué silencio. ¿Quién dónde está el piso y el techo de la masividad, digamos, ¿no? Bueno, a ver, YPF sale al mercado a buscar 500 millones en ON. No entendí. Empresas cercanas al PRO alquilan el Colón para eventos a 150 mil la hora. Kicillof, dos puntos, se cayó el mito de que Argentina no tenía acceso al crédito. Mira vos. Para Carrió, a Nisman lo mató un falso desertor iraní. Faltaba Carrió, ¿ves? Ahí me gusta volver a escuchar sobre el caso Nisman, porque Carrió va en la línea de lo que me pasa con Perfil, es desopilante también, es interesante escucharla con sus teorías conspirativas. Sí, nosotros tenemos es otra que es inimputable también. Tenemos un compañero aquí en la radio que tiene una teoría, a ver, que es que Nisman murió en un accidente, que se le disparó el arma. Pero se obviamente se cayó en el baño, se cayó y se golpeó la cabeza. No, que se le disparó el arma. Pero como no tiene ningún argumento para apoyar esa teoría, lo digo así casi risueñamente y ni lo nombro para no desprestigiarlo, ¿sí? Después vamos a hablar de Paulo Giacobbe igual en un ratito, porque mañana hay estreno de Vox Populi. Cristina, dos puntos, no hay fronteras ni para la economía ni para la política. Y la última, una muestra sobre Evita llegó hasta la mismísima Plaza Roja de Moscú. Qué grande. Ayer la presidenta de la Nación, hubiese sido el cumpleaños, no lo festejó, de Vladimir Ilich, de Lenin, ¿no? Y Cristina saludó en su discurso a Lenin y destacó el papel que cumplió no solo en la Revolución Rusa, sino como símbolo para una época. Esas cosas no las diría acá de ningún modo. No, por favor. De ningún modo las diría acá. Es más, acá diría que Lenin era trosco, así como esa generalización despectiva que se utiliza desde sectores del peronismo para cualquiera que sea de izquierda. Una más sobre de Tiempo Argentino. Ah, bueno. La iglesia preocupada por el narcotráfico. Bueno, muchachos, bienvenidos, ¿no? Era hora que se preocuparan. Igual, además de preocuparse, por ahí pueden hacer algo. Ustedes tienen bastante poder. Y ya que hablamos de la iglesia, aprovecho para decir que mañana en Virrey Ceballos 630 de la ciudad de Buenos Aires, en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Virrey Ceballos, se va a proyectar por segundo viernes consecutivo el documental Vox Populi de Ignacio Lián y de Pablo Giacobbe. Pablo es integrante de La Retaguardia y ha estado participando de el Enredando las Mañanas y participa de la edición del panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hicieron Lián y Giacobbe un documental que es un gran zapping, es un collage. No sé si vos lo viste, Luis, hay una copia, te la llevas hoy y míralo porque es interesante. Es un gran collage, un zapping en el que vos podés ver la complicidad de la Iglesia Católica, básica, centralmente con la última dictadura cívico-militar, pero también con otras épocas de la historia, con la conversión por supuesto obligatoria de pueblos originarios al catolicismo, e incluso algunas cosas que tienen que ver con la realidad de hoy, con los grupos, los testimonios de los grupos que intentan apostatar, es decir, dejar de pertenecer al catolicismo, cosa que en este país es casi obligatoria. Uh-huh. Hay testimonios de Nora Cortiñas, de Chicha Mariani, de Iris Avellaneda, la mamá del Negrito Avellaneda, el militante de 15 años desaparecido. Asesinado por la dictadura. Luis Zamora, en tanto abogado de la mega causa ESMA. Hay bastante del testimonio de Jorge Bergoglio en la mega causa, de la testimonial de Bergoglio en la mega causa de la ESMA. Insistimos, no dejen de ver ese testimonio, véanlo en el documental, pero si no, lo buscan en YouTube, pongan testimonio de Jorge Bergoglio, a ver cuánta, lo voy a buscar, porque me sigue llamando la atención la poca cantidad de visitas que tiene la testimonial de Bergoglio en la ESMA. Estaría bueno ese video entregárselo a Diego Armando, ¿no? Sí, ¿no? Le hubiera podido preguntar más que por el oro, le hubiera podido preguntar por eso. Bueno, la cuestión es que mañana se acercan, si tienen ganas, a Virrey Ceballos 630 y van a ver allí Vox Populi. 5.982 visualizaciones. ¿Tiene? Nada más tiene la declaración de Jorge Bergoglio en la mega causa ESMA. Escucha un cachito. ¿Podría contarnos en qué circunstancias? ¿Qué conoció de ella? Ella fue jefa mía del laboratorio donde yo trabajaba, de análisis químicos, y además se forjó una amistad muy grande entre los dos. Está hablando de Esther Balestrino de Cariaga, una de las madres del grupo inicial de Plaza de Mayo, que fue secuestrada en la iglesia de la Santa Cruz y que fue desaparecida. En realidad sus restos se encontraron en el cementerio General Lavalle. El que lo está interrogando es Luis Zamora. El que lo está interrogando como parte de la querella es Luis Zamora. 54. ¿Y usted del secuestro de Esther Balestrino de Cariagas se enteró por los diarios? Por los diarios. ¿Y realizó alguna gestión? Por interiorizarse de lo que le ocurrió o por intentar. Sí, me dolió mucho, me traté de ponerme en comunicación con algún familiar, no pude, porque en general ellos estaban un poco escondidos. Una hija de ella había estado detenida antes y después liberada. Y me interesé en hablar con gente que podía hacer algo por ella. Esa gente que podía hacer algo por ella, ¿usted a quién se refiere? Personas relacionadas que se podían mover, personas de los derechos humanos. ¿Y autoridades? Autoridades, le pregunto. No, autoridades no, porque eso estaba bajo la jurisdicción del Arzobispado de Buenos Aires. Y yo era provincial de los jesuitas. ¿Usted tenía un contacto estrecho con la señora de Cariaga? ¿O había tenido? Bastante, sí. Bastante. ¿Y eso eso justificaba o no alguna intervención suya, a pesar de que no dependía de su...? Hice las que pude hacer. ¿Sector? Especialmente dentro de la Compañía de Jesús. en relación a la forma en que cumplía sus tareas de catequesis o eclesiástica. A ver, saltamos a otro momento que te va a ayudar a entender por qué el documental Vox Populi se llama Vox Populi. Sino en el sentido de que, y bueno, dicen esto, no es verdad, pero ya está instalado. Si bien entendí, usted dijo que le restaba importancia en un sentido. Es decir, no por la acusación, pero estaba instalado eso, que los curas que trabajaban con los pobres eran zurdos. Eso en esa época, ya estaba el golpe militar en el año 76, para ubicarlo en la época, ¿no? No, anteriormente también. No, entendí, para una introducción a la pregunta que le voy a hacer. Teniendo en cuenta que eso era riesgoso, una acusación de ese tipo, porque era la misma acusación que hacía la dictadura para represaliar personas. Usted ubicado en ese contexto, no lo ayuda a poder ubicar en forma más concreta de dónde provenían esas acusaciones. Los padres Yalis y Llorio dejan la compañía antes del golpe militar. Y para buscar un lugar referencial podemos tomar la muerte del padre Mujica, que es anterior al golpe militar. Una gran zaraza, no dio un solo nombre. Nada. Y cuando Zamora le preguntaba por a quién había ido a ver para intentar salvar a Llorio y a Yalix, él admitió que hasta tuvo una reunión con Massera. Y le preguntó Zamora por qué había ido a ver a Massera, cómo sabía que Massera tenía que ver, cómo sabía que Llorio y Yalix estaba en la ESMA, y todo el tiempo lo que contestaba Bergoglio era que era Vox Populi, que había secuestrados en la ESMA. Y Zamora le decía, no, perdón, no era Vox Populi. O sea, lo sabía un grupo de gente, no lo sabía todo el mundo. Pero puso la noticia, la puso en conocimiento, o sea, trasladó la noticia, la puso en conocimiento de otra jerarquía eclesiástica. De todos los miembros de la Compañía de Jesús, inmediatamente. Bueno, búsquenlo, está en YouTube. Nada más que 6.044 visitas tiene este video sobre Bergoglio. Si uno pone cualquier otra cosa sobre el Papa, seguramente que esa cifra sube monstruosamente a millones de personas que han visto sus videos de las recorridas y de los besos a los bebés y esas cosas que hacen los papas, bueno, entre otras, ¿no? De la lectura de los diarios nos quedamos con Bergoglio. Pero sí. O sea, te quería pedir, porque estaba haciendo memoria, vos en Tiempo Argentino leíste un título de una nota sobre Kicillof. Sí. ¿Qué decía? Uy, para que creo que lo cerré. Espera, a ver si tenemos suerte y todavía lo tengo abierto. Sí, lo tengo abierto, pero no lo encuentro. Kicillof, se cayó el mito de que Argentina no tenía acceso al crédito. ¿Quién sacó primero la edición del día de hoy? ¿Tiempo Argentino o Página 12? ¿El huevo o la gallina? No sé, porque ¿qué dice? Página 12 titula: se cayó el mito de que Argentina estaba aislada. Ahí está. No se copien, muchachos. Bueno, son las mismas declaraciones de Kicillof, no la van a cambiar tampoco. Bueno, pero debe de haber otro gancho para poner un título. Bueno, nos vamos acercando al final, Luis, y nos vamos con música. La extrañamos a Euge, nos vamos a volver a encontrar en el Enredando en el día de mañana. Yo nos dejo por unos días. Luis se va semanas, ni más ni menos que a Cuba. Ojalá nos podamos comunicar desde allá, pero lo vemos difícil. Va a ser difícil. Pero sí, como última noticia del diario, es que el Papa Francisco va a hacer en el mes de septiembre una visita a Cuba para afianzar, entre otras cosas, las relaciones y mediar entre las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Y se va a reunir con Fidel, ya dijo, ¿no? Y con Raúl. Seguro, seguro. Veremos otra vez el buzo Adidas de Fidel, que parece... Creo que cambió, ¿eh? Se lo deben regalar, algo, ¿no? Escuché algo que cambiaba la marca, ¿eh? Ah, mira. Me parece. Bueno, nos vamos con esta versión medio rara, ¿no? De... No es Amado Vudú. ¿No? Son los Tequis.